Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis. Bienvenidos al episodio 3 de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle y Crucible Guard. Mi nombre es Santiago y juego Cador. Mi nombre es Bernardo, juego Mercs y Minions. Bueno, en este episodio, primero que nada, vamos a hablar un poquito de novedades y lo que se viene. Lo más importante, creo que lo que respecta al mundo de War Machine, es que estamos a pocos días de Lock and Load, que es este fin de semana o el que viene. El otro. Al momento de subir este programa va a ser el próximo fin de semana. Perfecto. Bueno, esto se llama la magia del viaje del tiempo. Va a ser el 21 y 22, ¿no? Exactamente. Del 20 al 22, el jueves. Ese es el fin de semana. Empieza el viernes, sí. Del 20, bien. Bueno, Lock and Load, para los que no están al tanto de ello, es la convención anual oficial de Privateer Press. Hay muchas convenciones en el año, esta es la oficial, la que usa, es organizada por ellos. Sí, y la que aprovechan para hacer los anuncios, lanzar las líneas nuevas, las cosas más importantes. Exacto. Es como el momento del año. Y está. No menos importante es cuando se define el Iron Gauntlet, sí. que es el título, digamos, mundial de campeón de War Machine oficial. Individual. Creo que son las dos, digamos, los más importantes, a decirlo así, serían el Iron Gauntlet. Y después el WTC, que es de equipos. Es de equipos y es por lo general por octubre, ¿no? ¿Septiembre-octubre? Generalmente sí, es sobre el fin de año. Bueno, después y tenemos, en Europa. Después tenemos el tercero que se podría destacar como importante es War Machine Weekend, que es el que cierra el ciclo de torneos. Ya no se llama así. Es verdad, cambia el nombre, pero en mi corazón siempre va a ser War Machine Weekend. Pero bueno, si viene Lock and Load, cosas importantes, se viene... El lanzamiento oficial. Desde hace un tiempo, vamos a remover un poquito. Desde hace un tiempo, Privateer Press tiene todos los Lock and Load, hace dos actividades importantes. Que por un lado lanza la mini facción nueva del año. Privateer Press tiene una cosa muy controversial, que a mí personalmente no me gusta, pero que es su política, que es todos los años lanzar una facción limitada, una facción pequeña. Ya lo hizo con Grimkin, lo hizo con Crucible Guard y ahora lo va a hacer con Infernals. Exacto. Entonces este es el tercer año que están adoptando este modelo. Y básicamente lo que esto significa es que va a haber una subfacción o facción, nueva, dependiendo, a estrenarse ese día. En este caso se vienen los Infernals y esto va a cambiar, digamos, la parte de historia de los Iron Kingdoms va a ser cambiada mucho más que con cualquier otra facción que ha salido hasta el momento. Uh-huh. Porque básicamente los Infernals están manifestándose para cobrar la deuda que la humanidad tiene con ellos. Yo no soy un Flash Bunny, como se dice por ahí, pero lo poco que entiendo de esta parte del lore es que, en teoría, los Infernals son los que dieron la magia. Hasta ahora, quien había entregado, digamos, dado el don de la magia oficialmente a los humanos, Zamar. Había sido Zamar, ¿no? La hermana de Morrow. Ahí está. Pero se decía que había un precio, no se había estipulado cuál. Aparentemente, Zamar consiguió el don de la magia prometiéndole las almas de los mortales a los Infernals. Una tercera parte de todas las almas mortales de Caen, del mundo de War Machine. Ahí está. Y bueno, eso es un poco lo que se estaría desarrollando ahora con el evento campaña de Oblivion, que es la llegada de la facción de Infernals para reclamar la deuda de almas que les pertenece. Llegó el cobrador. Exactamente. Hay que pagar. El usurero. Está pronto. No. Hay un contrato válido entre las partes. No. Se te está cayendo el abogado por un costado ahí, Bernardo. No, perdón. Pero bueno, esto va a ser muy interesante. Yo le seguí todo el CID de Infernals al principio. A ver, ya hablamos de los CID. Y en los últimos periodos que... ¿Se quedaron claros? En los últimos periodos... de CID, los últimos creo que 3 o 4 CIDs, pedidos por llamarlo de manera, hubo demasiado cambio. Antes había un cambio por semana en el cual, o cada 10 días, en el cual había toda una serie de cambios importantes. Con Infernals ya estaban con una modalidad nueva que era pequeños cambios progresivos básicamente todos los días o día por medio, y yo honestamente en la segunda semana le perdí un poco el rastro, porque además cambió muchísimo. Y sí, además creo que ninguno de los tres está interesado en jugar la facción de momento. Pero tenemos que tener en cuenta que es bastante, fue bastante, ese CID fue bastante polémico, porque lo que se introdujo fueron dos temas, uno de los cuales te permitía jugar con caster de otras facciones. Sí. Básicamente, que a ver, en la parte de historia es brillante por el hecho de que se supone que hay traidores dentro de las facciones de War Machine, que cuando llegan los Infernals se dan vuelta, digamos, como doble agente, ¿no? Podemos uh-huh. decirlo de alguna manera. Uh-huh. Estaba muy bueno en la idea, en la gente aplicación. Gente que vendió su alma por poder y ahora los Infernals que vienen a cobrar los toman para su lado. Exactamente, pero esto generó un desbalance bastante importante, ¿no? La primera semana, como que toda la discusión rondó en función de ese tema, porque como al principio no había... Como que no había limitante de qué casters se Exacto. podían utilizar con la lista. Entonces todo el mundo estaba viendo cómo aprovechar ese theme para su facción. Si vos le das algo a un nerd de un juego con un set de reglas, va a encontrar la manera de romperlo. Esto era muy fácil de romper. Sí, sí. Lo que llevó a que lo bajaran del CID, o sea, lo sacaron. No estaban todas las facciones, eran Cador, Crucible Guard y Signar. Es verdad. Pero dentro de esas facciones hay combinaciones, como todo el mundo decía, que por ejemplo Haley 2, Butcher 3... que iban a ser fuertes. Qué lindo. Exacto. Y por ende decidieron sacarlo. Luego se empezó a hablar de que en realidad van a ser casters, digamos, predefinidos, no todos, y creo que están encontrando el balance de esa manera. De todas maneras, volvemos a repetir, no le seguimos mucho la huella a este CID, pero sí estamos bastante emocionados por los modelos. Yo seguí el siguiente, porque hubo dos ciclos de CID. Uno de Infernals, que creo uh-huh. que sí, todo el mundo le perdió un poco el rastro, porque... por ejemplo, la mecánica principal de Infernals es la mecánica de invocación, de que no todas las bestias empiezan en juego, sino que los Infernal Masters, o sea, los casters de la facción, las van invocando al juego. Esa mecánica cambió muchísimo a lo largo de CID, y honestamente yo le perdí el rastro, pero todo el mundo le perdió el rastro. Pero después de eso vino un segundo CID, pero era sobre Oblivion, que es, como decía Álvaro, el evento este que marca el retorno de los Infernales, y ahí surgieron themes nuevos. Hay un team de Cador menos junto que a mí me parece lo más divertido e interesante, que es un team de caballería para poder usar toda la caballería de las dos facciones juntas. Guerreros de la vieja fe. Exacto. Exacto. Hay un team de mercenarios que incorpora caster de otras facciones, que cuando lo incorpora, obviamente el tema pasa a ser de la facción del caster. O sea, no es que mercenarios va a poder jugar con Striker, sino que Striker va a poder jugar en ese team con ciertas cosas de mercenarios, que está muy bueno. Exacto. Y se incorporó la versión final de Hearts of Darkness, que es el team este de los traidores que habíamos dicho, que se limitó a un par de casters, que eran Kara Sloan, por ejemplo, por Signar, que nadie entiende muy bien por qué, pero bueno, uh-huh. se dio. No se sabe. El drogadicto de Crucible Guard, Lucas. Lucas, sí. Lucas Crucible Guard, que la verdad, bastante decepcionante, porque es el, como vamos a decir, el... Los casters entonces de Hearts of Darkness serían Fiora... de sí. Menot, que es la única que tiene varias versiones. Y todas sus versiones están dentro de este tema. Es la única que tiene eso. Exacto. Por Crucible Guard está Lucas, que la verdad es un poco decepcionante, porque es el caster más... Es el peor por lejos. Sí, por lejos de la facción, pero bueno, creo que va a ser interesante probarlo, a ver qué tal resulta. Lo que dicen que está bueno es que tiene una mecánica de curación dentro de la facción que le puede hacer más interesante, porque es el que se lastima. Es el sí. de juguito. Sí, es el que se droga duro y bueno, y eso lo hace más poderoso, pero a la vez más vulnerable. Pero, ¿y bueno. de Signar Kara Sloan? ¿Kara Sloan? Porque ¿cuál es la versión de...? A ver, hay dos casters que yo creo que no tienen fluff ninguno, que son uno Kara Sloan y otro Jeremiah Cray, que cualquiera de los dos podía haber entrado porque es tan vago. Jeremiah Cray, por ejemplo, me encanta, el fluff es... Bueno, Winter le mató el tío, y es lo que sabe de él, tipo, y después se fue a caballo a recorrer la frontera con Signar. Y Kara Sloan es básicamente lo mismo, es como... Yo creo que le eligieron porque querían tener un caster más o menos potente... Aunque es un tema complicado en una lista que supuestamente es de infantería tener un caster tan orientado a un battle group. Claro. Y por otro lado, pusieron a Malakov de... Malakov 2 de Cado, pero ese se justifica porque es un soberano, hijo de puta. Claro, o sea, claro, no, no. Se entiende que esté en una facción así como un theme de traidores, pero Kara Sloan no. Yo que se estaba pero bien. Bueno, esos son los caster que en teoría ahora con el lanzamiento de Infernas van a estar en el segundo theme. La verdad, los modelos. Yo tengo sentimientos encontrados. Me encantan los casters, me encanta la infantería, me encantan los solos, las bestias. Hasta cualquier cosa menos los horrores. Que básicamente es un poco el sentimiento que compartimos. Sí. Los horrores. A ver, Hay un par de errores que son lindos, no, que creo que son uno o dos. La serpiente que está enroscada. La serpiente que está enroscada. Y hay uno que es como un Sidian de Legión, que tiene tipo como la sosa. Son muy Legión las veces. Que son así. Pero el kit de Heavy grande... Vaginas por manos es horrible. Es espantoso. Bueno, y el testículos voladores también. Sí, sí. Son pequeños penes. Son pequeños penes, no testículos. Pero sí. Hay como una división. Pero... los castros son penestículos. Los castros son hermosos. Hay que decir la verdad. Los solos son hermosos. Los solos son hermosos. Sí, la Infernal Gate es muy linda también. O sea, que si no la usás... Si te compras la facción y te aburrís, es una excelente pieza de terreno para jugar en la mesa. Sí. Y después de la última estructura que fue la de círculo, sí, un poquito decepcionante estéticamente. Ah, el well de círculo fue tan triste. Pero bueno. Decí que tiene unas reglas que están muy buenas, ¿no? Sí, pero bueno. Pero bueno, nos vamos de tema. Tan decepcionante que todavía no lo compré, imagínense. pero bueno. Otra cosa interesante que se va a dar en Look and Load es el final de la campaña narrativa. ¿Ah? Que lo que tiene de bueno es que supuestamente, dependiendo de cómo salga ahí, vamos a tener un nuevo tipo de tecnología. En los reinos de hierro. Que son naves voladoras. Ya lo sabemos. ¿Qué? Naves voladoras. Sí, ¿en serio? Si en lees, teoría. A ver, capaz que es todo un... una, spoiler. Es una vuelta de trama maestra porque hay una serie, hay dos novelas que salieron... A ver, vamos por partes. Hay una serie de novelas que narran la guerra entre Signar, la resistencia de la El y Cador, en todo, exacto, lo que es la El. Y salieron dos novelas cortas, dos partes de novelas, que la parte 1 y la parte 2, y la parte 2 termina con que sí, que aparentemente Cador tenía la tecnología que había obtenido para crear máquinas voladoras de guerra de buen porte, exacto, y Signar también la tenía. Entonces como que todos la tenían, estaban la tenían medio escondida, y como que termina ahí. Salvo que en realidad digan, bueno, en realidad tenemos una nave voladora, y la tecnología es teleportación mágica, no mágica, tipo te cambian la tecnología, exacto, pero va a ser eso. Lo interesante de esto es que el evento en sí, el evento final que se hace en Log and Load, va a definir si efectivamente sale la tecnología o no. O sea, si gana Cador la campaña narrativa, que la final de la campaña narrativa se hace en Log and Load, estaría pasando esto, y si no, no. Pero hay que ganar Cador para que tengamos cosas voladoras. Efectivamente. Buah. Efectivamente, así que suerte en pila. Suerte en pila, Cador. Pero es que te reís, no vas a tener cosas voladoras. No, hay cosas voladoras de las dos facciones. Ah, sí. Creo que lo que define es quién va a tener las... Ah, no. Sí, es así. Bueno, algo parecido pasó con la campaña. También se decide el destino de la EL. A ver si la EL al final se es independiente. Totalmente independiente, sin ningún tipo de injerencia asignada. No se había definido ya eso en... La versión... En la Winter algo. Sí, la Winter Rampage y Summer Rampage. Se había definido, había ganado aparentemente la resistencia. Aún resta ver cómo va a pasar eso. Sí. Va a perder Cador. Y Signa no tiene nada que ver con eso, no nos ayuda a independizar a la EL. Claro, son gente buena, ¿no? Sí. Son buenos tipos. Y por otra parte, también otra cosa interesante. Lo único que le falta a la EL que tenga petróleo y Estados Unidos, Signa. Es lo único que le falta, nada más. Van a liberar este. Exacto. Y otra cosa interesante es que hace unos meses hubo un War Madness, que era un enfrentamiento de votación de de muchos de los casters de juego que se enfrentaban, y el resultado final iba a tener un premio especial que no lo habían anunciado, y luego confirmaron que es Aisling 2, y van a diseñarla en vivo en el, por la primera versión por las reglas, la van a diseñar en vivo en el durante el keynote. El keynote de Local Load. Pero bueno, y lo último que tenemos que hablar de Local Load y que podemos especular un poco es si va a haber anuncio de nueva facción o de nueva facción limitada. O de lo que fuere. En la entrevista, no han dicho nada específico, pero en la entrevista con Chain Attack, me dijo que Hungerford hizo la semana pasada, en el pasado momento de grabar esto, en el momento que salga, Hungerford decía que había tres que siempre le pedían. Orgoth, sí, que es la facción, yendo un poquito para la historia, que tendría algo de sentido, porque Orgoth es la facción que había invadido los reinos, y para lo cual tuvieron que pedirle la magia a los Infernas en último lugar, pero a través de Tamar. Fue para eso, no fue con la creación de los primeros Colossals que se logró. Claro, eso fue la herramienta que sirvió para, o sea, supuestamente en la historia del juego todos los reinos de hierro estaban invadidos por Orcos, que es esta raza antigua, medio misteriosa, y justamente cuando los dioses, Tamar consigue la magia a través de los Infernas y se lo da, crean los primeros Colossals, que eran una especie de Warjack primitivos gigantescos. Uh-huh. Pero Hungerford dijo que de ninguna manera van a sacar Orcs, de que no van a ser parte. Sí. Se habla de Zul, como siempre. Zul es un continente. Zul es África o América del Sur. Es tipo un continente donde todas las facciones tienen potencias coloniales y pasan cosas ahí porque están peleando entre ellos por los recursos naturales del lugar. Eso, Que poco me llama, pero. No, a mí. El Tottenham lo que tiene es que. Serían personajes. Está muy abierto. Está muy abierto porque no hay mucho desarrollado. Minion solo este. ¿Cómo? El Tottenham Hunter. Esa es una de las especies que. Una de las especies humanoides. No necesariamente sería. O sea, es un continente entero. Puede haber. O sea, de todo dentro de ese continente hay colonias de Minogue, colonia de Cador, colonia de Signar, todos ellos tienen representaciones ahí. Uh-huh. Y bueno, hay mucha gente que dice que más que Zulu ser una facción, tendría que ser un nuevo juego, una nueva edición, porque en realidad están todas las facciones medio que representadas y juegan de manera distinta. Claro. Pueden hacer, tiene un flavor muy de Ciudad Perdida, muy tipo Indiana Jones, un tipo templos mayas ocultos, que puede estar bueno. A mí siempre me gustó como la idea de sacarlo como una nueva facción de Minions, ya que Tottenham Hunter está como Minion, tipo sacar. Mercenarios tiene 7 subfacciones en este momento, Minions tiene 2. Sí, podría sin ningún tipo de problema. Ser una subfacción nueva de Minions y hacer los Tottenham Hunters, digamos. Estos comentarios de Bernardo no son para nada influenciados por el hecho de que juega Minions. Para nada. Fuera de broma. Minions tiene 2 subfacciones, una de las cuales no existe, y es la única de las facciones grandes, digamos, de las no limitadas, que tiene 3 teams nada más. Tiene uno de chanchos, uno de cocodrilos y uno que es algo. Déjame sacar el violín más pequeño del mundo. Muy bien, pero siguen, moving on. Que ya tendrás jugando. Entonces, Zul a mí me parece interesante, pero tampoco está confirmado. Algo van a anunciar, no se sabe. No sabemos qué. Puede ser algo que nadie se espera. Creo que va a ser muy interesante seguir el keynote y ver qué es lo que pasa. Uno pensaría que por cuestión de simetría, que es un argumento muy débil, pero capaz que sería una facción de Circle, ¿no? Porque... De Hordas. Sí, estás traumado, todos lo sabemos. Una facción de Hordas, porque War Machine ya tiene 7 facciones. Sí, en realidad, en teoría, se supone que Infernus es una facción de War Machine. Sí, que se ve como una facción de Hordas, para mi entender. Pero o sea, se supone que War Machine, porque quisieron ponerla ahí, porque en realidad no tiene mucho que se vincule específicamente con. Pero con yo esperaría también que ya sea su facción, ya sea facción contenida, lo que fuere, tendría que ser de Hordas por un tema de balance. Y además hay mucho, los jugadores están quejándose, y con cierta razón, de que hay mucha atención dada a War Machines, por ejemplo, Inferno no solamente eso, sino que. Y ahí capaz que te entiendo un poco más el por qué colocarlo ahí. Uno de los 2 teams que tiene incorpora 3 facciones de War Machines. Claro. Entonces ahí tiene un poco más de sentido. Pero yendo un poco a esto del tema narrativo que se define. No sé, se me ocurría capaz que, dependiendo de cómo se resuelva la liberación de Lael, podría ser una facción de Lael, ¿no? Sí, parece poco. Ya existe la resistencia de Lael y tuvo un CID hace poco. Se podría dar más énfasis dentro de lo que es mercenarios y darle, por ejemplo, tiene una única unidad propia, que son los Thorngard Mages, que son una unidad de tres modelos y no tiene más. Y la verdad que a veces jugando uno de team de Lael Resistance se siente la falta de eso, más tiene que compensarlo trayendo unidades de otras facciones. Entonces, por ahí tiene sentido. Pero no los veo haciendo eso, yo creo que van... Mi apuesta está en Zul, yo el año pasado ya decía que era Zul. Infernas, igual el año pasado ya había mucha gente hablando de Infernas. Pero bueno, para eso, para redondear, estamos todos ansiosos de ver qué pasa en este Lock and Load. Empezar a ver los Infernas en la mesa y cómo les van, porque se va a poder jugar Infernas en Lock and Load, porque el release oficial en realidad es creo que en agosto, pero todo lo que va a estar a la venta como un pre-release, la mayoría de la facción van a faltar cosas, pero van a estar. Y obviamente siempre pasa con estos releases, en los torneos dentro de Lock and Load se ve en la mesa armado de una noche para la otra, toda la facción, y va a ser muy interesante ver qué balance lograron alcanzar. Sí. Pero bueno. ¿Qué mecánica usan? Porque además se va a actualizar cerca del Lock and Load el mismo día, se van a actualizar la base de datos, se van a incorporar las cartas de Infernas y vamos a conocer las mecánicas, cómo funcionan. Exactamente, es un misterio. Que eso está muy interesante. Y bueno, y el otro anuncio que es más por el lado de hobby y que lo vamos a hacer bastante corto porque la verdad que estos anuncios se nos fueron bastante largos, es que no es de Private Press, que los amigos de Games Workshop y con la línea de las pinturas Citadel han sacado un nuevo rango de pinturas que se llaman Color Contrast y que están promocionadas como que son la solución para tener tu army en un estándar, digamos, como se dice, de tabletop, o sea, para que esté para la mesa, en 10 minutos. Sí. Son pinturas que tienen como una densidad tal que es a su vez una capa y funciona como un wash, porque entra a los recesos, se vuelve más oscura, aplica las sombras en una sola pasada, entonces gana mucho tiempo uno pintando solamente con eso. Además, en teoría se supone que es la base, el wash y el highlight y las luces. Otra cosa importante, todo en uno. Sí, no hay, es una pintura que está anunciada que no hay que agregarle agua, no hay que diluirla, y que se puede aplicar una base bastante gruesa, lo cual hace que uno sea más fácil de pintar, porque agarra pincel, base y queda listo. Yo he estado siguiendo un poco esto porque, la verdad, cuando uno tiene tanta cosa para pintar, hay cosas, sobre todo las unidades de infantería y todo lo demás, no le quiere dedicar las horas que, por ejemplo, le dedicamos a un solo interesante, o a un caster, o a una bestia, o a un jack, o un colosal. Cuando son unidades de 10, 12 modelos, todos buscamos la manera de que sean presentables y sean pintados rápidos. Los test que he visto varios videos de YouTube y todo lo demás, me llevan a pensar que estas pinturas funcionan cuanto más detalle tiene la miniatura, sí. O sea, cuanto más recoveco y todo lo demás tiene la miniatura, mejor toma este tipo de pintura. La vi aplicada en superficies planas, tipo de tanques, por ejemplo, y no queda bien. He visto un par de cheats como para, digamos, para que la pincelada no se vea. ¿Qué pasa? La pintura en sí es muy viscosa. O sea, no se puede usar con aerógrafo, en principio. O sea, se puede usar con aerógrafo, pero pierde la propiedad. Exacto. Claro, exactamente. Se pierde. Exactamente. Entonces, no, la gracia es para aplicar directamente con pincel. Modelos, sobre todo los modelos orgánicos, son los que mejores le va a eso. Estás de fiesta. Caras, lobos. Caras, lobos, pieles, ese tipo de texturas son para lo que mejor van. Yo creo que va a ser una herramienta más en el arsenal del que pinta. No creo que vaya a definir nada, pero sí lo que me gusta mucho es que a los pintores que están recién arrancando y que tal vez no están tan interesados en la parte de hobby, pero sí quieren ver a sus modelos pintados, con ese rango de pinturas van a poder alcanzar un estándar decente, y para poder jugar en la mesa con modelos pintados, que me parece que es lo más, que es algo que a veces muchos fallamos, yo me incluyo, en que jugamos con muchos modelos sin pintar porque queremos jugar con ellos, y a veces o tenemos tiempo para el hobby o tenemos tiempo para jugar o para nuestras vidas o para nuestras parejas o para nuestros hijos o todo lo demás. Esto es una idea muy interesante. Bueno, estamos haciendo un paréntesis porque desde que grabamos la primera parte de este episodio, salieron las cartas en War Room de Infernals, y lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño resumen de eso, primicia, esto es primicia. La magia de la radio, hasta donde nosotros en el momento estamos grabando, que son las 13:24 del día 20 de junio de 2019, de la era cristiana, no han salido aún podcast respecto a Infernals. Repito, aún no han salido podcast de Infernals. Si logro editar esto en tiempo y me pierdo la audiencia, podríamos llegar a ser los primeros. No creo que valga la pena, pero puede que lo haga. Yo creo que sí vale la pena. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a empezar. Esto va a ser una vista, bastante, un paneo bastante amplio. Yo no he leído las cartas todavía. Mis coanfitriones sí lo han hecho. Así que yo voy a ir guiando nomás la conversación y ellos van a ser los que hablen más del tema. ¿Hacemos una vista rápida de todos los tipos? Bueno, sí. Una vista rápida. Tenemos tres casters. Detalle. Creo que War Room es muy desprolijo. La gente de Tinker House, que son los que hacen War Room, realmente se esforzan cero. Y... aparecen como los horrores que supuestamente te dijeron un millón de veces que no son Warshacks, aparecen bajo Warshacks. Sí, porque es una facción de War Machine. Los Infernal Masters que te dijeron un millón de veces más, hasta cambiaron las reglas para decir que son Infernal Masters, te aparecen como Warcasters. Y aparecen puntos de Warshack en las tarjetas de los Infernal que no deberían aparecer. Sí. En pequeña defensa, o sea, debajo del nombre aparece Infernal Master o Infernal Heavy Horror, pero sí, la categoría... Para a los efectos de la aplicación, sí, sigue siendo Warcaster, Warshacks. No me vas a hablar de War Room, que yo lo amaba y me estoy empezando a decepcionar con él. Bueno, entonces. Volviendo. Tenemos a Abuelo de Pájaro, tres casters, que son los que se conocían. Seis horrores. Bien. Una estructura. 8 solos. 3 unidades. 2 attachments. Y después, a destacar, 3 solos mercenarios y minions que trabajan, que son infernalistas, que en estos días se han revelado sus identidades, que son Eilish Garrity, Orin Midwinter y Saxon Oryk, y una unidad de mercenarios que son los Crows Cutthroats, que actúan como también partisanos. Todos estos son partisanos, o sea, que eran muy infernalistas. Bueno, empecemos por los Warcasters, una overview rapidita de ellos. Muy bien. Esta que seguramente todos vimos el modelo, que son Modamos. ¿Cómo es? Modamos. De género. El portal negro, que claramente es el caster de melee, ¿no? Orientado a melee. Algo que nos llamaba la atención con Bernardo. Un excelente nombre de actor porno. Sí. Algo que nos llamaba la atención con Bernardo cuando miramos las cartas es que todos los casters son de base grande, 50 milímetros. Sí, es verdad. Sí. Es una particularidad que tienen ellos. Omomos es bastante inmatable, o sea, es estar duro. Las estadísticas: velocidad 5, fuerza 9, mat 8, defensa 14, armadura 18, comando 12, con Pathfinder. Y tiene dos mayales. De rango 2 y PS15 con Chain Weapon. Bien, y después tiene como habilidad. Bueno, todos los casters tienen una habilidad para recolectar almas, ¿no? Claramente. Sí. Tiene además una habilidad que se llama Hellhounds, que cuando los modelos en el Battle Group destruyen a un enemigo, un modelo enemigo con ataques de melee o rango en el control. Y el horror está en el control del caster, se lleva el alma. Sin importar la proximidad. Parecido a Sal en Scorn, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Sí. Similar. Similar. O sea, lo que destruye, sin importar la proximidad, está el command, se lo agarra en el control, pero no se lo gana él. Todos los modelos de. Tienen una regla, todos los modelos de. Todos los maestros, sería Warcasters, tienen una regla para poder tomar almas. La de este es que sus bestias toman almas por él y él también toma almas. Y después, la lista de spells es bastante breve, tiene solo 4. Tiene Breath of Corruption, que es un ataque de rango y área con Corruption. Es una nuke. Uh-huh. Bien. Flashing Blade, que es interesante. Es un conjuro nuevo y propio de este Infernal Master, que es Locked Horns o Cuernos Enganchados. Ahí va. Que es de costo 3, rango self, en el AOE de control, dura un round. Y dice, mientras están dentro del rango de control del caster, los modelos Friendly Faction ganan Unyielding. O sea que más dos armaduras contra melee. Exacto. Y por último, y no menor, tiene Synergy. Qué lindo. Caster con Synergy. O sea, es un caster que a su battle group le da un Unyielding, que es un buff de armadura, un buen buff de armadura. Sí. Y le da un buff para pegar y un buff de daño. Y el cuando está la cadena de sinergia máxima, ¿cuánto están pegando los flays? Los flays de él están PS15, quedan 18. Quedan 18. Es interesante. Con posibilidad de Flashing Blade. Sí, ¿no? Además es Chain Weapon, o sea que ignora escudos. Uh-huh. Está bastante interesante. ¿Y cuál es su feat? Y la feat se llama Sombras de la Aniquilación. Que quiere que cuando la utiliza, lanza Locked Horns, este conjuro que le da Angelin sin utilizar esencia. Y además los modelos Friendly Faction que se activan, y además del caster que se activan en su control, ganan más 2 de velocidad y Ghostly. Y es muy interesante. Estamos de acuerdo muy, que es muy de ir a darse las pinches. Que, ¿no? que es el caster para hacer un lindo spam de bestias y ir y pegar a todo lo que esté en el camino, ¿no? Uh-huh. Agarrar cosas de costo bajo. Pero que tengan un stat ofensivo relativamente decente. Perfecto. Y para subir la cadena de sinergia y destruir el mundo, ¿no? Sobre todo porque uno puede seguir sumoñando todos los turnos heavy, ¿no? O bestias en general. En la medida que tenga esencia y tenga Marked Souls. Sí, ¿no? creo que este caster, el problema que va a tener, y por problema, vamos a decirlo entre comillas, es que el support para generar las almas marcadas. Vas a querer tener lo mínimo indispensable, pero lo vas a necesitar igual. Porque es que va a ser la limitante principal para toda la facción, por lo que hablamos con Bernardo, ¿no? De que tenés un pool limitado de Max Souls, que además las tenés que pagar. Sí, el tema con este caster en particular, que capaz que no es con los otros, que ustedes me van a poder decir ahora cuando vayamos a ver los otros dos, es que este caster en particular es un caster que quiere tener un battle group grande para tener synergy. Entonces mantener ese battle group le va a costar esencia, y a la vez, para tener la esencia, va a tener que reducir el battle group. Entonces tiene como un tire y afloje. Creo que está hecho a propósito, ¿no? Sí, porque si no sería muy poderoso. Si esto pudiese tener sin ningún tipo de restricción un bate grupo enorme, sería muy duro de guiar. Hablamos un poco sobre cómo quedaron las mecánicas de summoning, que no lo dijimos hasta ahora. No, la mecánica todavía no, central. Pero hablemos. Aprovechamos un momento. La mecánica al final, después de muchas idas, vueltas, tiras, aflojes que ocurrieron a lo largo del CID, quedó la siguiente. Durante el turno del Master se van a invocar los horrores que se vayan a traer. La activación, exactamente. Hay que sacrificar un solo con Mark Soul. Bien. De momento solo hay solos. Con Santi revisamos, yo pensé que había... ¿Y los cultistas no tienen Mark Soul? No. Se lo sacaron. En la última semana de CID. Interesante. Interesante porque te limita mucho. Sí. Tú traes tu horror sacrificando un solo, o sea, y los solos son todos buenos, solos de combate que tienen la facción. Y el Master tiene que pagar la esencia igual a la esencia que tiene la bestia. O sea, una bestia con esencia 4, el Master tiene que pagar 4 de esencia. Perfecto. Eso se puede reducir con el portal que te reduce en 1 para invocarlo. Entonces, para dejarlo claro, uno tiene que primero sacrificar algo que tenga el arma marcada, digámoslo, sí. Y además pagar el costo de esencia al momento de ponerlo en juego. La bestia, el turno que entra en juego no se va a activar ese turno. Bien. No se va a activar o no va a atacar. No se active y no ataca. Perfecto. Forfitea el ataque. Igual no hemos visto todavía el manual, estamos leyendo base suposiciones de las cartas, pero estamos sabemos que base igual que si hay de última semana. Y se coloca en el lugar donde estaba el solo que uno está sacrificando. O sea, no es como la primera semana de CID. Era cerca del caster, ¿no? Dentro de su control. La primera semana, claro, uno podía colocar en cualquier lado del control, lo colocaba y la bestia se activaba. Entonces tiene unos tres increíbles. Si uno ve a Omodamos que tiene esencia 6, no es tan grosero. Pero si uno ve, por ejemplo, Agathon, que es otro de los Infernal Masters, que tiene esencia 9, ya se vuelve un problema. Claro. Y después hay que pagar el Tether. El diezmo, ahí va. Que hay que pagar una esencia, tiene que pagar cada una de las bestias. Porque que están en juego. Que están en juego, al final de la actividad. O sea, que para en resumidas cuentas, al principio de tu turno, vas a gastar esencia equivalente a la cantidad de bestias que tengas en juego. O en activaciones. El Tether se hace al final del turno. O sea, al final de... Ah, es al final. Al final de tu turno. O sea que vas a colocar la bestia en tu activación. Y la bestia que entran, el turno que entran no pagan diezmo. Y el theme de bestias incluye específicamente que el primer turno no pagas este diezmo. Ah, muy bien. Creo que está interesante. Creo que le da... ¿Versatilidad? Le da una versatilidad importante. Y que no lo hace, porque en las primeras semanas, que fue lo que yo seguí del CID. Todos. Era demasiado. Como los requisitos, o sea... Las unidades de cultista eran baratas, podías tener... Vos veías reportes donde terminaban 40 puntos arriba del partido. Y podías tener un turno que, no sé, que tenías, no sé, 7 bestias en la mesa y no te importaba nada. Y después que desaparecían en la mitad, tipo, era irrelevante porque te habían matado la mitad del army enemigo. Sí. Pero bueno, siguiendo, segundo caster. Seguimos con Agathon, la voz en la oscuridad, que es un Infernal Master de esencia 9, velocidad 6, fuerza 6, mat 6... Defensa 14, armadura 15, con Eyeless Sight y Pathfinder. Bien. Y tiene como armas dos toques de dolor melee, que son rango 1, y que no hacen daño, o sea, tienen la habilidad de needle, de aguja, que quiere decir que hace un daño automático. Bien. Y lo que es más interesante, una habilidad que se llama Dark Banishment, que quiere decir cuando este modelo golpea a un modelo enemigo con esta arma durante su activación, luego que el ataque se resuelve, se puede placear al modelo enemigo en cualquier lugar completamente dentro de D6 más 3 pulgadas de su ubicación actual. O sea, entre 4 y 9. Entre 4 y 9 pulgadas de donde estaba. Básicamente un teleporte ofensivo. Exacto. Sí. Pega el ataque y después se placea donde quiere, dependiendo de lo que tire el D6. O sea, placea al otro. Le pega al otro y el otro lo placea. Lo puede colocar atrás de una casa, atrás de un bosque, un modelo sin Pathfinder. Las aplicaciones son infinitas. Y después, bueno, tiene la habilidad de tomar almas. ¿Eso es lo ofensivo? Sí, porque es en su activación. Sí. Y es sobre enemigo. Enemita. ¿No? Sí. ¿Eh? Es enemy. Sí, es enemy. Está, sí, menos sí. mal, porque si no era absurdo. Voy pinchando a gente y lo tiro para adelante. ¡Corre! Y después, bueno, tiene la habilidad de recolectar almas. Y otra habilidad que se llama Revelaciones de la Oscuridad Externa. Son heavy metal los nombres. ¿Eh? Sí, son muy heavy metal. Una vez por turno, cuando un modelo enemigo que tiene almas es destruido en su rango de comando con un ataque enemigo, luego que se resuelve el ataque, el modelo puede lanzar un conjuro sin utilizar esencia. Perfecto. Eso, o sea, potencialmente lanza uno en mi turno, otro en el turno del otro. Sí. Uh-huh. Y tiene su lista de spells que es bastante grande. Es bastante extenso, sí. Tiene, lee los nombres, no me puedo decir, no se va. Bueno, está. Tiene Censure, que es para eliminar todos los upkeeps enemigos. Curse of Shadows, Dark Fire, Dark Seduction, Hellmouth, Teleport y Tether. Que es como, me hace acordar al Tau que tenía Karchev en MK2, pero está, no. Es cuando el caster termina su movimiento normal, selecciona un horror en su battle group que puede moverse hasta 3 pulgadas hacia él. Perfecto. Y la feat se llama Pozo de Lamentos, Well of Sorrow. Cuando un modelo enemigo lanza un conjuro en el rango de control de Agathon, le aumenta el costo del conjuro por 1. Y además, mientras está en el rango de control de Agathon, los modelos ganan un dado adicional en sus ataques mágicos y daños mágicos, tiradas de ataque y daño mágico, y uno elige qué dado descartar en cada tirada. O sea, ¿eso lo afecta a él también? Sí. Sí. ¿Esa Hellmouth con dado extra para todo? No, pero más con Science and Portents mágico. Con habilidad de esencia 9. Sí, a ver, estamos de acuerdo que este es el caster de control, ¿no? De la facción. Sí. Es el Spellslinger, como dijo Hangerford. O sea, y pensá esto, es un tipo que si él estuvo acumulando almas y tiene todo para haber acumulado con las almas, es perfectamente capaz de hacer un asesinato de enlazando hechizos del solo. Porque sí, tenés todo, tenés Arknotes. Sí. Tenés Arknotes, o sea, toda la facción está armada como para que vos puedas hacer un hermoso asesinato por... Sí, no sé exactamente qué otro modelo hay con spell o unidad o solo en la facción que tenga spells interesantes para que pueda aprovechar la feat, ¿no? Está la Lesser. Lesser Inferno. Bien. Que es Esencia 5. Está... Elish Garrity. Elish Garrity. Tiene una edición, ¿no? Orin Midwinter. Tiene... Bueno, Orin tiene Bill, que no es menor, tiene el Lightning Bolt, Chain Lightning, que con un dado adicional va a ser más interesante. Creo que, digamos, sorprendentemente, este va a ser un caster que aunque tiene la esencia 9, va a querer utilizar un montón de solos y capaz que alguna unidad también, ¿no? Que no sé si el battle group va a ser tan grande. La unidad la querés para que los maten, unidades baratas para que los maten y él pueda lanzar conjuros gratis. Exactamente, sí. O sea, como para hacer un motor de cultistas, magia para él. Además, crow. A 18 pulgadas, o sea, los mandás adelante, que los maten, igual tira no pasa nada. Es una burbuja que te y toman además, la mitad de la campo. Y además, él es uno de los casters que todos los turnos va a poder poner un horror en la mesa, así de si sí, quiere. Si quiere, sí, sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Mientras tenga Mark Souls. Sí, ¿no? Ahí es donde se ve que era importante el paso limitante del Mark sí, Souls. Sí, claro, porque si no era... No era solo un tema de esencia. Exactamente. Pero bueno, está muy interesante. Creo que... Este creo que es mi favorito. Sí, de los tres. Y ahora vas a ver, la que falta no te va a cambiar la opinión. No. Es el único que todavía no salió. Es el de la caja este, ¿no? No, el de la caja es la otra. La que falta. El que no salió es este. Es Agathon. Este es el que no salió. Agathon, Omodamos. Omodamos es el que ya seguramente hayan visto las fotos por ahí, que pintado por Jay Larsen, o mandado a pintar por Jay Larsen. Sí. Es un modelo hermoso. Y por Travis Mark, que también, sí, también recibió. Son modelos absolutamente hermosos. Este caster sí que todavía no salió, sale para agosto o fines de julio. A mí, sinceramente, es la miniatura que más, creo que es la que más me gusta. Sí, es la que tiene el pulpo con el libro, ¿no? No, la de esta caster que no salió todavía. El que no salió todavía es Agathon. Ahí va, bueno, la que. Agathon es el que se ha visto render, que es el que lleva el scroll y el está scroll, señalando. Exacto. A mí la que me gusta es la tercera caster que vamos a hablar ahora. ¿Y por qué no hablamos de ella? Hablemos de ella. Se llama Saateroth. ¿Saateroth? Bien sacado de un cuento de Lovecraft. Básicamente. La tejedora de sombras, que bueno, es una Infernal Master de esencia 7. 16 boxes, velocidad 6, fuerza 7, mat 6, rat 7. Defensa 15, armadura 16 con Pathfinder, también en base 50. Tiene un arma de rango 12 con AOE 3 y PAU 14 mágica. Está. Y un toque infernal de rango 1 y PS 10. El arma de estancia tiene Black Mark, que cuando destruye un modelo enemigo vivo con esta arma, se lleva el Soul Token de esta arma y tiene Reload 1. Perfecto. Y después como habilidades, bueno, tiene Soul Taker, como todos. Después tiene Long Shadows, que quiere decir cuando un modelo en un friendly faction en el comando de este modelo eso es marcado con una tirada de ataque, el rango de la tirada de ataque sufre un menos 3 de ¿Eso penalización. ¿Eso es pasivo? Sí, sí, eso es pasivo. Está muy bien eso. Y constante. Constante, por eso. Está muy bien. Y después tiene otra habilidad que se llama Beneficium, que cuando un conjuro o una habilidad especial de un modelo enemigo hace que alguno de los upkeeps de este modelo expiren, el modelo enemigo sufre de 3 puntos de daño por cada upkeep que hace desaparecer. Y también es una habilidad pasiva. Muy bien. Es una caster defensiva. Ahora vamos a ver los hechizos y la feat, pero es una caster que está pensada para proteger a tu battlegroup, a todo tu ejército, sobre todo ataques de rango. Sí, claro. Los spells son Black Spot, Ghostwalk, bien. Rebuke, Rites of Torment, que este sería el nuevo, los ritos del tormento. Ahí está. Que cuando un modelo Friendly Faction en el control de este caster destruye uno o más modelos enemigos con un ataque de melee o rango en su activación, luego que se resuelve el ataque, un horror en el battlegroup del spellcaster en su rango de control puede avanzar 3 pulgadas. O sea, es como Road to War o Warpath, básicamente. Para horrores. Para horrores, perfecto. Para horrores. Y después tiene Scything Touch y Stygian Abyss. O sea, me encantan esas pelis, voy a decirlo así ahora mismo. ¿Sí? Es excelente. Y no la veo tan defensiva. Black Spot te cambia bastante. ¿Y Scything Touch? Scything Touch también. Son dos, digamos, o sea, es uno que te aumenta el volumen de. Black Spot es el que te da. Que Black Spot te matás. Le bajan defensa y cada vez que matas a algo. Tienes un ataque. Un ataque de rango. Perfecto. Y Scything Touch da Dark Shroud, o sea, un debuff de armadura. Y Stygian Abyss lo deja en un crítico, los deja ciegos. Me parece más ofensivo que defensivo, pero vamos a ver, capaz que la fit me hace cambiar de opinión. Capaz que sí. Y la fit se llama el vacío susurrante, Whispering Void. Mientras está en el rango de control de Sateroth, los modelos Friendly Faction ganan más 3 a defensa. Cuando un modelo enemigo falla una tirada de ataque contra un modelo Friendly Faction en el control del caster, luego que el ataque se resuelva, transporta el modelo Friendly a cualquier lugar completamente dentro de 3 pulgadas de su ubicación actual, a menos que haya fallado el ataque mientras avanzaba. O sea, le da más 3 a defensa y contra cualquier ataque que le erra te transporta al. Un super dodge, digamos. Es un super dodge, digámoslo. Mira, me gusta. A ver, es la más flojita. Veamos, ¿cuáles son los stats defensivos de los horrores? Los stats defensivos de los horrores. Los heavies, tenemos el Desolator y el Tormentor, que son 11-19. Se le quedan en 14. Es relevante. El otro heavy, que es el Soul Stalker, es 13-16. Acá me gusta más. Queda 16-16. Los Lights son 13-13, 13-14. Y el Lesser es 13-10. Bueno, yo voy a hacer así como la famosa hot take. Sí. Y voy a decir que ella va a jugar probablemente con el heavy de defensa 13 y con Lights. Porque para que esa fit sea. O sea, yo que he jugado Circle y he jugado Lobos, sí, defensa 14 natural, les puedo decir que sí, puede ser relevante. Pero la realidad es que ahora en este momento hay tanto mat, digamos, para arreglar mat en el meta, que defensa 14 la mayoría de las cosas pega trivialmente. Bueno, pero algún heavy que para romper armadura tenés que llevar, ¿no? Sí, sí, yo discrepo. Mi experiencia al menos, capaz que pues, siempre juego facciones que tienen muy mal mat y poco menos mat fixers. Claro, vos jugás cocos que no tienen prácticamente mat fixer. Y mercenarios tampoco. Que también, pero. Y todos son de mat 6. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de yo manejar bestias defensa 14 natural, claro, contra el resto del meta. Pero en este caso se quedé en bestias 14-19. Significaría que un Jack cualquiera que tiene un mat 6, suponete un mat 7 para que sea un Jack un poquito más, mejorcito, va a tener que bustear para pegarlo, lo que significa que va a tener que comprar un ataque menos y no es una armadura. Tengamos en cuenta que los horrores, digamos, que lo tenemos que ver ahora, que los heavies no tienen un montón de boxes. No. O sea, tienen menos 20, boxes. 24. Tienen menos boxes que los lobos de Circle. Sí, que son de los más flojitos de los. Yo no sé qué tan relevante es, de ser totalmente sincero. Sí, me parece que va a tener el heavy. Además, el heavy que tiene defensa 13 es Serpentín, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Me parece que va a querer más. No sé exactamente qué más hace, pero si querés algo defensivo para tirarle la cara al enemigo que tenga que lidiar con ello, me gusta ese. Para mí es la caster de Gunline. Porque vos podés armar una buena Gunline que sea difícil de pegarle, podés hacer el menos 3 de rango. Y tenés la Lesser que tiene Acceleration. Y no, sea, y no olvidemos que, digamos, la ficha aplica a todos los modelos, no solo a, la, a los errores, ¿eh? Sí. Yo, lo que, yo lo que creo es que este caster va a ser la respuesta contra el spam de infantería pesada. Puede ser. Me da impresión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es una gunline, lo vas a jugar en la gunline probablemente. Sí. Tenés review para tirárselo a la unidad que no estás atacando. Sí. Tenés spot si, en la otra unidad. Si intentas sacar con Elish, por ejemplo, un Elish que esté de otro lado, intentas sacarlo, va a sufrir un D3 de daño. Exactamente. O sea, me parece que va por ese lado. Que está armado como para eso. No sé qué tan eficiente va a ser o no, pero me parece que va por eso. Y bueno, y por temas de tiempo, este capítulo se nos está yendo bastante largo. Así que vamos a terminar con los casters por el día de hoy. La semana que viene. Infernal Masters. Los casters. la semana que viene vamos a estar viendo el resto de los modelos. Vamos a estar viendo todos los horrores. Vamos a estar viendo los solos, las unidades, el famoso portal que no recuerdo el nombre, la estructura. Infernal Gate, el portal infernal. Exactamente. ¿No? No es muy complejo. Y bueno, y vamos a terminar de hacer el overview y nuestras opiniones generales con un poquito más de información. Y además vamos a tener un poquito de feedback de después de Lock and Load, porque la gente va a estar jugando la facción este fin de semana, y va a ser interesante ver cuáles son las opiniones de la gente que realmente lo jugó, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, sin más que agregar, mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Bernardo. Mi nombre es Santiago. Y esto fue Cuarto de Guerra. Guerra.